es linda, ella es coqueta, tiene lo que a mí me gusta. Por eso es que hoy quisiera ser el dueño de su vida. Yo quiero conquistar tus suaves labios, no me importa cómo y cuándo, por su amor voy a luchar. Por ti siento que estoy ilusionado, si me quedo en el intento, nunca lo voy a lograr. Por ti siento que estoy ilusionado, si me quedo en el intento, nunca lo voy a lograr. La mujer que me trasnocha, por ella lo daría todo, soy capaz de hacer locuras. Cuando la tengo a mi lado, se me eriza todo el cuerpo, no me importa lo que digan, ya eres parte de mi vida. Yo quiero conquistar tus suaves labios, no me importa cómo y cuándo, por su amor voy a luchar. Por ti siento que estoy ilusionado, en el intento, nunca lo voy a lograr. Yo quiero conquistar tus suaves labios, no me importa cómo y cuándo, por su amor voy a luchar.